Jueves 15 de diciembre. Satanás desenmascarado. Escucha Juan capítulo 12, versos 30 al 32. ¿Qué dice Jesús acerca de Satanás en el contexto de la cruz y del gran conflicto? Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Después de hablar acerca de la muerte de Jesús en la cruz, Elena de White escribió sobre el impacto poderoso que ésta tuvo en el cielo y en el universo que miraba la escena. Los falsos cargos de Satanás contra el carácter del gobierno divino aparecieron en su verdadera luz. Él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas. Y había declarado que, mientras que el Creador exigía que todos se negasen a sí mismos, él mismo no practicaba la abnegación ni hacía sacrificio alguno. Entonces se vio que, para salvar a una raza caída y pecadora, el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor pudiera inspirar, pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19. Se vio además que, mientras que Lucifer había abierto la puerta al pecado, debido a su sed de hombres y supremacía, Cristo, para destruir el pecado, se había humillado y hecho obediente hasta la muerte. Conflicto de los siglos, página 556. Escucha Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19. ¿De qué modo la muerte de Cristo reconcilió al mundo caído con Dios? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El mundo había caído en el pecado. Se había abierto a las estratagemas de Satanás, como se ve tan claramente, por ejemplo, en el libro de Job. Pero Jesús, al tomar sobre sí mismo la humanidad, aunque sin perder su divinidad, formó un lazo inquebrantable entre el cielo y la tierra, y con su muerte garantizó la destrucción final del pecado y de Satanás. En la cruz, Jesús pagó la pena legal por el pecado, y de ese modo reconcilió al mundo caído con Dios. Aunque somos pecadores condenados a muerte, por fe podemos tener la promesa de vida eterna en Jesús. No importa cuáles sean los pecados que cometiste, Jesús pagó en la cruz el precio total de la penalidad por ellos. ¿Por qué esta asombrosa verdad debería cambiar tu vida y hacer que desees vivir en obediencia a Él?